corazón también ha caído en su red. Quisiera saber quién es, quién es esa mujer. Por ahí me llegó un rumor que se llama Isabel. Quisiera saber, morena, que tú tienes cuando te mueves, me enloqueces y me dan ganas de bailar. No puedo disimular lo que me gusta, si espero ser lo que tú.